Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello martes, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Está lloviznando en algunas áreas y se espera que durante el día vayan a caer lloviznas. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 4 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima de 53, mínimas de 39. Para el día de mañana, miércoles, también se esperan cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 52, mínimas de 38. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de lloviznas, con temperatura máxima de 48, mínimas de 35. Para el día viernes también se esperan lluvias, temperaturas máximas de 48, mínimas de 34. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 51, mínimas de 39, con probabilidad de precipitaciones. Así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer las lluvias se van a quedar alrededor de 2 semanas, entonces para que estén preparados con sus paraguas. Y bueno, también nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Pastel. El pastel. A veces nos preguntamos, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios tiene que ser tan injusto conmigo? Ahí va una explicación. Una joven le contó a su madre que todo lo había salido mal. El examen de matemáticas fue terrible. Su enamorado

bello el amor, no dolor. Me estás matando lento así, riéndome de amor por ti. Me estoy amanecer, pero que Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La seguridad fronteriza en Estados Unidos, un multimillonario negocio en pleno auge con el presidente Trump. Entrar ilegalmente en Estados Unidos cruzando la frontera sur sin ser detectado es casi imposible. Washington tiene 1,000 ojos siempre abiertos a lo largo de los 3,185 kilómetros de frontera que comparte con México, con torres de vigilancia capaces de rastrear cualquier indicio de movimiento a kilómetros de distancia, sensores de ultrasonidos que escudriñan cada rincón del terreno o un ejército de cámaras ocultas en cactus y piedras. La frontera sur se ha convertido en un territorio militarizado en el que cada movimiento es detectado y analizado por el entramado de seguridad fronteriza instalado por el gobierno federal. Aquellos que consigan burlar el entramado tecnológico aún deberán sortear a los 17,000 agentes de la patrulla fronteriza que están apostados en la frontera septentrional y que, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Seguridad Nacional, realizaron un total de 408,870 detenciones en el año 2016. La frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en una magnífica oportunidad de negocio para las empresas de seguridad y armamento, es lo que advierte el periodista Andy Robinson, autor del libro Off the Road. Durante los últimos años, mientras los republicanos endurecían su discurso en contra de la inmigración y Barack Obama redoblaba la inversión en la seguridad fronteriza, muchas empresas han encontrado en este sector una forma de compensar la ausencia de un gran conflicto bélico en el que Estados Unidos esté involucrado con tropas sobre el terreno, es lo que asegura. John Young calienta su artillería y Washington envía un submarino a la región. Corea del Norte celebró el día de hoy el aniversario de su ejército, con el que podría ser su mayor ensayo de artillería hasta la fecha, al tiempo que un submarino nuclear estadounidense llegaba a la península coreana, dos acciones que agudizan aún más la tensión en la región. Coincidiendo con el 85 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, John Chang realizó un simulacro con el fuego real cerca de Wonsan, costa oriental, donde disparó entre 300 y 400 piezas de artillería de largo alcance. Semejante despliegue obligó a convocar en Seúl una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, en la que participaron los jefes del Estado Mayor y el Director Nacional de Seguridad y exministro de Defensa, Kim Kwang-hin, para analizar el ejercicio según un comunicado remitido por la Oficina Presidencial Surcoreana. Las maniobras presenciadas por el líder norcoreano Kim Jong-un, tal y como detallaron fuentes oficiales de Seúl a la agencia Yonhap, constituyen un recordatorio de lo expuesta que estaría buena parte de la población surcoreana a un ataque con fuego artillero. Según diversos análisis, resultaría imposible evitar que parte de Seúl y zonas aledañas, que llegan a concentrar a unos 20 millones de habitantes, sufrieran importantes daños por los disparos de los cañones o las baterías de cohetes norcoreanos que hay situados en la frontera, apenas 40 kilómetros al norte de la capital. Y en otra información, narcos mexicanos usaban mini super para guardar cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos. José Tapia Rubio, alias Don Chequetas, era el líder de un grupo de 17 narcotraficantes que se dedicaban a ocultar cocaína y metanfetaminas en los compartimientos secretos de varios coches para transportar la droga desde México hasta California y Colorado. La mercancía llegaba en primer lugar a tres almacenes ubicados en Aurora, Colorado, y de ahí se trasladaba a un supermercado de dicha ciudad, el Rancho Market, donde se dividía en pequeños paquetes y se distribuía por todo el país. El establecimiento, además de vender diferentes alimentos y otros muchos productos, también tenía una estación de transferencia de dinero utilizada por los narcotraficantes para enviar el dinero obtenido por la venta de droga a México, aunque los criminales también recurrían a los compartimentos secretos de los coches para ocultar billetes y transportarlos al país azteca. El negocio de la banda de Tapia Rubio, sin embargo, llegó a su fin el pasado jueves después de que las autoridades arrestaran a 9 miembros de la banda en Colorado y California en una operación llevada a cabo por la DEA, Administración para el Control de Drogas, el Departamento de Policía de Aurora y la rama de las Fuerzas Armadas de Denver que lucha contra el crimen organizado. Los 9 detenidos, junto con otro miembro de la banda que ya se encontraba bajo custodia policial, se enfrentan a 45 cargos de tráfico de droga por distribuir durante 2 meses y medio al menos 5 kilos de cocaína, 50 gramos de metanfetaminas y 500 gramos de una sustancia que contenía cierta cantidad de metanfetaminas. Como consecuencia de esas acusaciones, los criminales pueden ser condenados a penas que van de los 10 años en prisión hasta cadena perpetua, así como a pagar multas de 10 millones de dólares. Pero Tapia Rubio, de 58 años, es el que tiene el futuro más negro. Como capo de la droga, el mexicano residente en Aurora puede ser condenado, además de lo anterior, a un mínimo de 20 años de la cárcel a cadena perpetua en una prisión federal, así como a pagar 2 millones de dólares si es declarado culpable. Ivanka Trump dice que su padre cree en la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Ivanka Trump, hija y asistente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de hoy, frente a las críticas que recibe su padre, que miles de mujeres pueden dar fe de que cree en su potencial y defiende que ellas pueden realizar un trabajo igual de bien que un hombre. Trump realizó estas declaraciones en una mesa redonda sobre mujeres organizadas durante el G20, que preside por turno Alemania, en la que participaron también la canciller alemana Angela Merkel, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y la reina máxima de Holanda. Miles de mujeres que han trabajado con y para mi padre durante décadas pueden dar testimonio de su sólida convicción en el potencial de las mujeres y su habilidad para hacer su trabajo tan bien como un hombre, afirmó la hija del presidente de Estados Unidos tras escucharse en la sala algunos abucheos al mencionar su nombre. Trump, que fue interrogada sobre las polémicas declaraciones de su padre sobre las mujeres, agregó que ella creció en una casa sin ninguna barrera, en la que no había diferencias entre ella y sus hermanos. La asistente del presidente apuntó además que su padre desde la campaña ha insistido en la necesidad de instaurar en Estados Unidos las vacaciones remuneradas y recordó que su país es la única economía desarrollada que no influye este beneficio social que repercute directamente en la vida familiar. Trump se mostró contenta de vivir en un país que tiene menores problemas en cuestiones de género que otros, pero reconoció que en Estados Unidos también persisten dificultades para las mujeres. El objetivo es similar en todos los países, pero la forma de alcanzarlo será en cada lugar distinta, dependiendo de elementos locales, fue lo que agregó. Nos queda mucho para llegar a ese objetivo, subrayó la hija del presidente de Estados Unidos. Y en Arkansas se lleva a cabo la primera doble ejecución de Estados Unidos desde el año 2000. Con las inyecciones letales suministradas en las últimas horas a Jack Jones y Marcel Williams, el estado de Arkansas llevó a cabo la primera ejecución doble en Estados Unidos desde que Texas terminara con las vidas de Brian Robertson y Oliver Cruz en una noche de agosto del año 2000. A Jones, muerto a las 19:20 hora local del día lunes, y Williams a las 22:33 del día lunes, los ejecutaron en la misma camilla de la prisión Covenant con un intervalo de 3 horas y 13 minutos, según el Departamento Correccional de Arkansas. Ambos recibieron dosis letales de midazolam, que sirve para sedar al preso, bromuro de becuronio, que paraliza el cuerpo, y cloruro de potasio, que detiene finalmente el pálpito del corazón. Los crímenes que llevaron a los dos reos al corredor de la muerte fueron muy similares. Jones violó y asesinó en el año de 1995 a una mujer e intentó matar a la hija de esta, que tenía 11 años, mientras que Williams secuestró, violó y asesinó a una joven un año antes. Fue la primera ejecución doble desde el 9 de agosto del año 2000 en Texas, estado que ostenta todos los récords en lo que a pena de muerte se refiere, incluyendo el de más ejecuciones, que son 545. En esa ocasión, el estado sureño suministró una inyección letal a Brian Robertson por asesinar a una pareja de ancianos en Dallas en el año de 1986, mientras que Oliver Cruz fue ejecutado por secuestrar, violar y asesinar a una piloto de la Fuerza Aérea en San Antonio en el año de 1989. Voluntarios en Estados Unidos acompañan inmigrantes ante autoridades. Los nervios se apoderan de Jocelyn Marroquín Torres cuando está frente a la juez de inmigración. Confundida y sin entender el inglés, la salvadoreña escucha al intérprete de español que tiene a su lado, pero aún así se paraliza y se olvida de entregar su solicitud de asilo. Para su fortuna, el caso no se postergará. Una mujer que conoció esa misma mañana se levanta en la sala y entrega los papeles a la magistrada. También les dan las gracias. le dice la juez Olivia Cassin en el tribunal número 8 de la Corte de Inmigración del Bajo Manhattan. Le preguntan cuál es la relación con Jocelyn, le preguntan que es una amiga, responde la mujer. Amigos, así nos encuentran todos los días. En varias ciudades de Estados Unidos, clérigos y voluntarios se dedican a acompañar a las cortes y oficinas de inmigración a extranjeros que viven ilegalmente en el país. De este modo, les ayudan a navegar a través de un intimidante sistema y tratan de asegurarse que sus derechos no sean violados por el gobierno de Donald Trump, quien ha hablado a favor de aumentar las deportaciones. Los voluntarios no son abogados ni expertos en leyes, pero se han convertido en una parte importante de la red de apoyo a extranjeros sin autorización para entrar al país. A pesar de que no ofrecen asesoría legal, a menudo traducen de inglés a español y avisan a las autoridades si la persona ha sido ignorada o si ha habido algún error en su caso. También tranquilizan al inmigrante en caso de que éste esté nervioso. Por lo general, los voluntarios son clérigos, feligreses, estudiantes de derecho o trabajadores ya jubilados, generalmente nacidos en Estados Unidos o naturalizados, que quieren hacer algo por los 11 millones de extranjeros que se encuentran en el país sin autorización. Y en información deportiva, pues ya se están preparando Canelo y Chávez Jr. El Golden Boy Media y el Mega Fight traen a los espectadores el tras bambalinas de la batalla que estarán en el ring el próximo 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas entre los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. El serial mano a mano deja ver a unos días de subir al cuadrilátero las respectivas preparaciones de ambos pugiles. Canelo 48-1-1-34-COS y el Junior 50-2-1-32-COS, e incluye exclusivas entrevistas con los protagonistas, además de Oscar de la Hoya, Julio César Chávez, el señor Eddie y Chepo Reynoso. Así que ustedes ya pueden ver ese video, está publicado en YouTube, entonces búsquenlo ahí como Mano a Mano, la batalla por México, o Mano a Mano, Canelo versus Chávez Jr. Y así podrán ver lo que publicaron. En otra información, Serena Williams califica a Yelie Nastez de racista. Serena Williams calificó como racistas los supuestos comentarios sobre su futuro hijo vertidos por el extenista Yelie Nastez y aplaudió a la Federación Internacional de Tenis por iniciar una investigación sobre las declaraciones del ahora capitán del equipo rumano de la Copa Federación. Nastez, que ganó dos títulos de Grand Slam en la década de los 70, fue citado por diversos medios rumanos y británicos respondiendo: ya veremos de qué color será, chocolate con leche, al anuncio del embarazo de Williams en referencia a que la tenista estadounidense es negra y su pareja y futuro padre, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, es blanco. Me decepciona saber que vivimos en una sociedad en la que las personas como él y Nastez pueden hacer comentarios tan racistas hacia mí y mi hijo, que aún no ha nacido, así como comentarios sexistas contra mis compañeras. Fue lo que escribió la número uno del mundo en su cuenta de Instagram. No te tengo miedo, a diferencia de ti, no soy cobarde, añadió Williams. Los comentarios sexistas de Nastez, a los que se refiere Serena Williams, son los que dirigió verbalmente contra la tenista británica Joanna Konta, la capitana Anne Keutabong y la juez de silla durante la eliminatoria de la Copa Federación entre Rumanía y Gran Bretaña del pasado fin de semana. Debido a estos comentarios, Nastez fue expulsado de la pista y provisionalmente suspendido por la Federación Internacional de Tenis. y Vale se vuelve a romper y dice casi adiós a la temporada. Gareth Bale sufre una nueva lesión en su punto débil, el sóleo, tras confirmar la resonancia magnética a la que se sometió en la mañana del día martes, que sufre una lesión de grado 2 en su pierna izquierda tras volver a caer lesionado en el clásico ante el Barcelona. Vale reaparecía en el clásico recién superada una lesión en el sóleo derecho y se lesionó el de la otra pierna. El Real Madrid confirmó en un parte médico que tras las pruebas realizadas al galés se le ha diagnosticado una lesión de grado 2 en el sóleo de su pierna izquierda y está pendiente de evolución. Se perderá la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid y varios encuentros decisivos de la Liga Santander determinantes por el título. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con información deportiva el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Los dejo con La Mosca y Te Quiero Comer a Besos. Esta noche he pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. No, no, no pretendas que controle mi pasión. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera solamente imaginar que mis venas se convierten en un río. Quiero comerte la boca. Dejarte respirar. Ahogada quedaba en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, tendrá que detener un poco la marcha, intente mirar hacia su interior y retome el camino que ha elegido. En el amor, la luna en su signo le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. En la riqueza, exponga ese nuevo proyecto y confíe en su propia capacidad, tendrá mucho éxito. En el bienestar, comprenda que el cuerpo es la herramienta para concretar sus fines, por eso debe cuidarlo. Para el signo de Tauro, permita que su intuición lo guíe, le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo. En el amor, si hace poco se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. En la riqueza, esta tarde, un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente. En el bienestar, saque de adentro las cuestiones que le hacen mal, evite autodestruirse emocionalmente. Para el signo de Géminis, permita que su intuición lo guíe, le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo. En el amor, si hace poco se ha reconciliado con su pareja, no eche a perderlo por los caprichos. Perdón, aquí me... Esto no es para el signo de Tauro. Signo de Tauro, será una jornada donde se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su concentración. Sea muy paciente. En el amor, esa discusión con su pareja puede ser movido de motivo de ruptura, así que modifique sus actitudes. En la riqueza, debido a su talento creativo, será una etapa especial para recibir un reconocimiento dentro del ámbito laboral. En el bienestar, reconozca sus límites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Para el signo de Cáncer, intente organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo. En el amor, esa persona que tanto le agrada se cruzará en su camino, así que no dude en revelarle lo que usted siente por ella. En la riqueza, encuentre el camino donde se encuentran las posibilidades para concretar nuevas propuestas laborales. En el bienestar, durante este día tendrá las condiciones de desplegar su beta artística. Para el signo de Leo, todos saben que siempre está dispuesto a dar soluciones aplicando su inteligencia para que todos recurran a usted. En el amor, hoy acérquese a esa persona que le atrae y declárele los sentimientos. En la riqueza, busque la oportunidad para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así obtendrá ese buen rédito económico. En el bienestar, pretenda alejarse de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que está buscando.

tenemos un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 53 grados con mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados con probabilidad de lloviznas y lluvias. Para el día de mañana se esperan también cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 52, mínimas de 38. Para el día jueves también igual, cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 48, mínimas de 35. Para el día viernes, lluvias con máximas de 48, mínimas de 34. Para el día sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 51, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Les adelanto, toda la próxima semana también se esperan lloviznas, o sea que vamos a tener cielos nublados, para la lluvia, vuelve, regresa, pero las lluvias más fuertes van a estar en esta semana, entonces hay que prepararse muy bien, no guarden su paraguas y su impermeable, ¿ok? Y bueno, como les decía, vamos a empezar con el tema del día, que hoy nos toca el apartado número 7, el título son las dos evaluaciones y continuamos con el capítulo número 9. Voy a empezar a leerles, como es costumbre, y ya después daremos una pequeña explicación, si es que se puede. Bueno, las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tienes que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parejas, en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Ten presente, pues, que solo es en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontrarás unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde mora la paz. Y tú moras en la paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio, porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es por lo tanto una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Tienes pues dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en estos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso, es cuando pasas súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso, sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. Acudirías entonces al ego para que te ayudase a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia. ¿Cómo ibas a poder escaparte de su evaluación valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta relación, lamentarse es inevitable. En él, tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar, ¿quién lo decidió así? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema del pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema en sí. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar en este tema, pues es lo que habíamos dicho también, ¿no? En programas anteriores, de que cuando uno está escuchando, está leyendo este libro, si ustedes tienen el libro en su casa y si están practicando bien, como nos dice, ¿no? Las lecciones, y cuando tú tratas de, pues obviamente, de olvidarte del ego y de ser una persona amorosa y de aceptar a todos nuestros hermanos tal como son y brindarles amor, es ahí cuando el ego, pues tal vez nos trata pues nuevamente de atacar, ¿no? De decirnos, no, esa persona, o sea, no le confíes, o esto, mira, te lo dijo en este tono, y empieza, ¿no?, el ego a tratar de persuadirnos, y ¿qué pasa? Que nosotros caemos redonditos, y sí, no hay que darle toda la confianza a esta persona, porque se ve como que es traicionera, ¿no?, o se ve como que es traicionero. Entonces ahí el ego nos está nuevamente persuadiendo y nos está diciendo, ¿no?, que hay separación, que esto es bueno, que esto es malo, que esto es regular, pero el caso es de que siempre va a estar ahí para estar haciéndonos sentir, ¿no?, especiales y al mismo tiempo separados de los demás. Recuerden que el Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego, simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. En cambio, el ego siempre nos va a estar juzgando a nosotros y juzgando a los demás. Y en sí, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos pues escuchándolo, ¿no?, Él va a juzgar cualquier creencia que tú tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de Él, sabe que no significa nada. ¿Y qué es lo que no viene de Él? Pues todo lo que es del ego, ¿no? Es lo único que nos va a juzgar el Espíritu Santo o nos va a hacer ver, ¿no?, lo que es la realidad. Si tú te estás sintiendo mal, si tú estás juzgando, te sientes juzgado, pues sabes que esas ideas o esos pensamientos realmente no significan nada. Y siempre que tú pongas en duda tu valor, el libro nos dice que nos repitamos esta frase que les voy a decir: Dios mismo está incompleto sin mí. Tal vez suena muy arrogante, ¿no?, pero esto nos hace volver a estar conscientes de que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Entonces hay que repetirlo cada vez que tú te sientas separado de cualquier persona o de cualquier situación que estés viviendo, o te sientes engañado, juzgado, etcétera, etcétera. Repite esta idea: Dios mismo está incompleto sin mí. Cuando el ego te esté hablando, no quieres oírle o no puedes dejarle de oírle, di esa frase y vas a ver que vas a encontrar nuevamente la verdad, ¿no? Y la verdad es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Entonces tú decides qué es lo que quieres aceptar. Yo espero que tú aceptes al Espíritu Santo, que aceptes a tu Dios, al Dios que tú creas, pero que no aceptes al ego. El ego en cualquier religión, que tal vez nadie habla del ego, pero en cualquier religión es malo, o sea, nadie lo debe de aceptar. Tal vez no los pintan de otra manera, no los dibujan en otro estilo, pero pues el ego es el ego. Y el ego siempre nos va a hacer sentir separados, nos va a estar recordando de que hay tiempo, que hay espacio, que nos dice, ¿no?, de que si no haces esto o si no hiciste esto en tal tiempo, pues ya fracasaste o ya nunca lo vas a poder hacer, o mejor en años atrás, en el pasado eras feliz, ahora no lo eres, no, que en el futuro lo vas a hacer. Él siempre nos va a estar poniendo el tiempo entredicho, ¿no? Entonces, si tú estás pensando siempre en el pasado, en el futuro, en lo que no has hecho, en lo que hiciste, pues estás escuchando al ego. Lastimosamente, seguimos escuchando al ego. Entonces, hay que poner ahí un límite y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, hay que evaluar las dos cosas que estamos aceptando en nuestra vida. Espero que nada más aceptes al Espíritu Santo y te olvides, obviamente, de lo que es el ego. De esta manera vas a poder hacer las dos evaluaciones correctamente. Y ahora sí vamos a pasar a la lección, así que tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, la lección de hoy es la número 71 y el ejercicio es el siguiente, así que escríbalo. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Lo voy a leer, yo creo, partes porque no nos va a alcanzar el tiempo. Voy a tratar de leerlo todo, pero se me hace que no nos va a alcanzar el tiempo. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es el opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos, mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable, siempre y cuando no seas eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Tal es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego, que reza: busca, pero no halles. Pues, ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallaras la salvación que canalizar todos los esfuerzos buscándola donde no está? El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde ésta se encuentra. Pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentará seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. ¿Cómo puedes liberarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Comienza el día de hoy tus dos sesiones de práctica más largas, pensando en la idea de hoy y observando que consta de dos partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera. Y la primera te revela totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes dementes para liberarte de ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente lo siguiente. Escriban estas preguntas. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Se las voy a volver a repetir. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida que tú estás dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedora a su respuesta. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Escriban esta, por favor. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación. Y únicamente su plan tendrá éxito. Te lo repito nuevamente. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación. Y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recomendando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Muy bonito, ¿verdad?, lo que nos dice. Por el momento, pues hay que repetir esta idea, hay que hacernos estas preguntas, sentarnos, escuchar a Dios, al Espíritu Santo, a tu Dios, y pues a dejar de abrigar resentimientos, como nos dice aquí. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para nuestra salvación. Y únicamente su plan es el que tendrá éxito, ¿ok? Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Esa es la idea principal. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey! tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've been to these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right. It's all right. My pressure on your hips, I'm sticking my fingertips to every inch of you, 'cause I know that's what you want. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, espero que sigan ahí con su papel y lápiz. El día de hoy les traje un juguito para todas mis amigas que sufran de cólicos. Los cólicos pueden ser muy incómodos, ¿no? Sobre todo cuando tienes que salir a trabajar, o cuando tienes que ir a la escuela, o tienes que hacer alguna actividad. De hecho, pues aunque estés en tu casa, el cólico es muy molesto, obviamente no se va a quitar, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que recurrir a pastillas para el dolor, a otras por inyecciones, porque no aguantan el dolor. Entonces, es muy importante que primeramente, si ustedes han sufrido de cólicos toda su vida, vayan con un médico, vayan con un doctor para que vean por qué les pegan cólicos tan fuertes. Dicen que es normal en una mujer, pero la verdad es que no puede ser normal cuando ya una se desmaya del dolor o necesita estar pues inyectándose, ¿verdad? Entonces acudan, chequen qué es lo que están comiendo. Los alimentos siempre tienen que ver, ¿no? También de cómo nosotros nos sentimos en esos días. Entonces es necesario que si tú estás comiendo, estás consumiendo mucho picante, muchos irritantes como el limón, el picante y todo ese tipo de especies, pues no lo consumas, sobre todo en una semana antes de que vayas a tener tu menstruación. En una semana antes prepara tu cuerpo, dale jugos, dale, hidrátalo mucho con bebidas naturales, toma mucha agua, evita todas las comidas irritantes y de esta manera vas a ver que vas a tener un periodo no doloroso. Entonces, con este jugo te va a ayudar muchísimo, pero nada más como consejito, ¿no? Hay que cuidar lo que estamos ingiriendo. ¿Cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Necesitas 2 betabeles pequeños o la remolacha que le llaman, 2 tallos de apio y 6 zanahorias grandes. Sin cáscara, las zanahorias y el betabel. Al menos que las zanahorias estén muy muy limpiecitas y tú lo veas que confías, entonces lávala muy bien y la puedes usar con todo y cáscara, ¿no? Pero por lo general vienen muy mugrositas y no sabemos por dónde hayan pasado, entonces yo les recomiendo que las pelen. Igual el betabel, ahora que si los tienen ustedes en su propia casa, pues háganlo con todo y cáscara, ¿ok? Nada más lávenlo muy bien. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si tú tienes un extractor, nuevamente yo les recomiendo que pasen los ingredientes por el extractor de jugo y mezclen los 3 jugos y lo beban al instante. O si no tienen extractor, que lo piquen en cuadros pequeñitos y lo pongan en la licuadora y le agreguen un vaso con agua y lo beban también al instante. Eso lo tienen que tomar en la semana que tengan pues su periodo, o cuando tengan cólicos, o lo pueden ir preparando una semana antes al cuerpo para que esté desinflamado, para que esté relajado y no vayan a sufrir de estos molestosos cólicos. Súper sencilla la receta, ¿verdad, amigos y amigas? Si ustedes, amigos, su pareja, sus hermanas, su mamá, sufren de cólicos, no dejen de pasar esta receta, de dársela. Súper sencilla. Ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí encuentran muchas recetas y en Facebook también van a encontrar la publicación de la receta. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Sexy Love Radio. Y si tú también necesitas alguna receta natural, mándame un mensaje a través de la página oficial de la radio o a través de Facebook, a través de un inbox, ¿ok? Entonces tú, sin pena, dime, ya necesito esta recetita, ¿me la puedes dar? Y yo con mucho gusto buscaré la mejor que sea pues para tu beneficio, ¿no? Bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El Pastel. El pastel. A veces nos preguntamos, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios tiene que ser tan injusto conmigo?

bonita, yo soy como Bambi, tu venadito. Dale, cállate y ponte de ladito. Esto a ti te va a calentar, ¿eh? A calentar, ¿eh? A calentar, ¿eh? Esto a ti te va a calentar, ¿eh? A calentar, ¿eh? A calentar, ¿eh? Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Oye, perversión absoluta en el área, perverso como tener sexo en una funeraria. Yo soy el jefe y yo la secretaria. Deja que te saque tu lado de ordinaria. Chucky, tú estás bien bonita, aunque también me gustabas cuando estabas más gordita, con el pelito negrito y la cara redondita, así medio rockerita. También me gustas ahora, pero cuando pierdes los modales, cuando comes sin cubierto como los animales, cuando se te sale lo sucio, lo obsceno, todo lo que sabe bueno, todo el veneno. Si yo soy criminal, tú eres una delincuente. Vamos a tirarnos los dos del mismo puente, sin paracaídas en nuestro mundo, volando como los hippies cuando están fumando. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Me gusta que me mires como un delincuente. Soy caperucita y tú eres el lobo que miente. Invítame a pasearme por el lado salvaje, donde yo no tenga que llevar maquillaje. Te puedo decirte todo, todo lo que piensas. Soy peor que tú y si me buscas yo te encuentro. Chiquita rica que me rasca cuando pica, chica. Chiquita, dame un pico chico en el hocico rico. Yo poco a poco, poco, te toco un poco, poco. Tarara, tarara, tarara, tarara. Chiquita rica que me rasca cuando pica, chica. Chiquita, dame un pico chico en el hocico rico. Yo poco a poco, poco, te toco un poco, poco. Tarara, tarara, tarara, tarara. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y es de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana si Dios quiere en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa, si ustedes lo quieren volver a escuchar, quieren volver a practicar el tema al día, la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, horas de Utah por acá. Entonces ya saben, la repetición en 2 horitas más y la grabación la pueden encontrar el día de mañana en la página de la radio www.sexylawradio.com. Pueden encontrar como podcast y ahí pueden encontrar todas las grabaciones de todos los programas previos y transmitidos a través de Sexy Law Radio. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Law Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.